La tarde contigo. Sí, 42 minutos y una música preciosa, sobre todo, muy nos viene perfecta para hablar del siguiente cómic, del premiado cómic del que vamos a hablar ahora. Nos lo va a presentar Miguel Gómez Gol, presidente de Estreveo, que está con nosotros cada vez que puede los martes. ¿Qué tal, Gol? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. ¿A quién nos presentas hoy? Bueno, hoy sí, era un cómic, pero más que un cómic quería presentar a un... ¿A un hombre? Sí, exactamente. Y la música elegida por Fran, imagino, como siempre. Sí, Fran. Viene pintiparada porque este hombre es como un héroe, realmente. Viene triunfante de una misión de Barcelona, del Salón del Cómic Internacional del Cómic de Barcelona de este año, casi uh-huh. este fin de semana, donde ha conseguido... él y su socio, el premio al mejor cómic publicado en España, otorgado por el público, ¿no? Oh, y siempre es el mejor premio, además. Bueno, sí, otorgado por el público, no por un jurado, hay quien opina así, que es el más verdadero. Hmm. Entonces, pues bien, eso engrandece su mérito, y además, con su grandeza, nos engrandece a nosotros porque es miembro de Estreveo y vive en Badajoz, es pacense. Entonces, anda. Bueno, pues quiero presentarles ante todos ustedes a Carlos Correia. Ay, el redoble de tambores, esto no lo hemos ensayado bien, Miguel. Carlos, buenas tardes. Carlos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. El próximo día te acercas a los estudios de Badajoz, ¿eh? Y aquí echamos un ratito, ¿eh? Vale, Oye, cuenta para la gente que no le haya podido echar un vistazo, por cierto, lo vamos a poner ahora en redes sociales para que entren en la web. ¿Qué Fantasy West? ¿Cómo surgía esta idea y este proyecto? Pues es un cómic que empezó hace más de 10 años a gestarse. ¿10? ¡Madre mía! Sí, porque... No has dicho 3, has dicho 10. ¿Eh? No, he dicho 10. Sí, en el 2004 creo que salió la primera historia que publicamos de Fantasy West, mi amigo Jacobo y yo, que Jacobo es el dibujante, uh-huh. y lo sacamos en una revista que hacíamos entonces que se llamaba Reverso, uh-huh. y hicimos una pequeña historia de 10 páginas en blanco y negro, y desde entonces siempre habíamos querido continuarla, pero hasta el año pasado no tuvimos la oportunidad. Y vamos, es una historia de vaqueros y fantasía, mezcla dos géneros que son muy apetecibles de por sí. Uh-huh. Así tipo, ¿cómo era? Se me ha olvidado, ¿Cowboys contra Aliens? ¿Qué era, me parece? Ese eran Cowboys contra Alienígenas, sí, este es Vaqueros contra Orcos, vamos, pero... ¿Vaqueros contra Orcos? La primera historia es un atraco a un banco que los atracadores son orcos, o sea, por ejemplo. Entonces lo que mezcla son elementos fantásticos con un mundo tan sugerente como el salvaje oeste. Qué curioso. ¿Y hace un año lo retomáis? ¿De qué forma? Bueno, hace un año nosotros acabamos por fin de dibujar la segunda de las historias que contiene el cómic, uh-huh. porque Jacobo es un poco lento dibujando. Es lo que tiene no dedicarse en exclusiva a estas cosas. Claro. Hay que sacar el tiempo de lo que se puede. Pero es bueno, complicado. Ya entonces, el año pasado estuvimos hablando con alguna editorial, pero no llegó a buen puerto la publicación, entonces decidimos tirarnos por el crowdfunding. Ajá. Uh-huh. Hicimos un crowdfunding, pensamos en pequeño, directamente. Carlos, sí. Perdona. Yo creo que, no sé si le parece bien a Silvia y Esther, que estaría bien que explicases un poco lo que es el crowdfunding, ¿no? Porque es una manera para mucha gente de poder empezar o publicarse, ¿no? Sí, algunos lo han hecho sí. famoso por abusar de él y pero es una metodología de financiación que la verdad es que está consiguiendo que muchos proyectos muy buenos vean la luz a pesar de que las altas esferas no han creído en ellos, ¿no? Sí, es una forma de llegar directamente a tu público y que si tu público quiere, acabes publicando. Ajá. De hecho, hay editoriales que funcionan exclusivamente en modo crowdfunding. Ajá. Nosotros hicimos un crowdfunding, es decir, pusimos una oferta de queremos publicar este cómic, necesitamos tanto dinero. Que eran 1.200 euros. Sí, era por ahí mil y poco. De hecho, en la misma mañana que lo pusimos, conseguimos el objetivo y nos quedamos, Jacobo y yo, pensando qué narices hacemos ahora el resto de los 39 días que nos queda de campaña, básicamente. Y entonces ya la idea inicial que teníamos era simplemente dar salida a las páginas que teníamos dibujadas, que eran sobre 30 y algo, y claro, nos vimos desbordados por la respuesta del crowdfunding y tuvimos que buscar otros objetivos. Entonces, al final decidimos sacarla en color, porque originalmente era en blanco y negro. Pues buscamos a unos compañeros nuestros que eran coloristas, les pagamos su trabajo y con lo que sacamos del crowdfunding y ampliamos también la historia a más páginas con un muchacho de Bilbao que es amigo nuestro que también nos dibujó 6 páginas de una historia de complemento. Y en marzo o abril del año pasado ya pues salimos por imprenta, ya lo sacamos en una imprenta aquí extremeña y listo, a la calle. ¿En qué imprenta fue? En Copegraf. Trabaja un socio nuestro y con eso teníamos asegurado que podíamos controlarlos bien. Oye, y yo me entro en la web, que ya está en redes sociales, en fantasywebcomics.com y, y ahí es la manera que tenéis vosotros de distribuir vuestro trabajo. Ahora mismo sí, lo que pasa es que exactamente creo que nos quedan como 20 o 30 copias del cómic por vender, aparte de lo que haya en tienda, porque habrá que hacer otra edición, ¿no? Estamos negociando, a ver si conseguimos que nos lo hagan directamente. Hombre, ahora tenéis un premio que yo creo que es un aval importantísimo para que una editorial diga, claro, yo quiero coger tajada de hecho, de aquí. Tenemos ofertas tanto para publicarlo en España como para publicarlo en Estados Unidos. Ahora os podéis hacer los importantes incluso. Espera que ahora quiero escuchar ofertas, ¿no? Claro, ahora ya podemos sentarnos y decir, bueno, yo tengo la opción de sacarlo por mi cuenta o si me hacéis el trabajo, pues es más cómodo. Oye, has dicho, ¿tenéis ofertas para publicar en Estados Unidos? ¿A raíz de este premio que nos hablaba hoy? El premio nos lo dieron el viernes por la noche y el sábado por la mañana teníamos una entrevista con una editorial americana y nos dijo, estamos interesados en sacarlo en Estados Unidos, México y Canadá. Y hemos quedado en seguir hablando, a ver si hay suerte y fructifica, pues mejor todavía. Carlos, ¿y a vosotros os había pasado esto anteriormente? Porque, no sé, que tener una reunión para publicar en Estados Unidos, uno se tiene que venir impresionado de ahí, ¿no? Sí, el año pasado ya tuvimos una, de hecho, pero lo que pasa es que no llegó a buen puerto. Pero bueno, ahora... Por eso hablas con tanto tiento ahora, ¿no? Claro, ahora ya con lo que es la importancia del premio, porque es un premio que eligen los lectores, que siempre te ayuda porque es el público al que tú vas. Claro. Si el público decide que le gusta, eso es bueno. Entonces eso también ayuda a la hora de que, por ejemplo, se haya interesado una editorial española en hacer una segunda edición, dado que esta ya está agotada, y otra editorial americana en sacarlo por allí. Gol, háblanos del trabajo. ¿Tú le has echado un vistazo al Fantasy West? Sí, claro. Sí, sí. ¿Y qué te parece el trabajo de esta gente? A mí me gusta mucho. El dibujo realmente es... La ambientación me parece muy acertado, ¿no? Esa combinación de oeste y fantasía, porque, bueno, a las pruebas nos remitimos lo bien que funciona, ¿no? Y luego el guión de Carlos, pues es muy dinámico, pero claro, Carlos, esto es solo una primera parte, ¿no? Te quedas un poco ahí como el aperitivo claro, de una historia que va a empezar, ¿no? Como hay un universo ahí que han recreado él, pues eso, vaqueros y ogros, muy bien resuelto gráficamente por, no me acuerdo el nombre, ¿cómo es? Jacobo Márquez. Y realmente sí creo que es un buen tebeo. Tal vez la única frustración que te queda es eso, que ves y dices, ¡ay, qué bien! Y que no acaba, ¿no? O sea, que es un planteamiento, como un aperitivo, como que has entrado al vestíbulo de un universo que se promete interesante, pero que, te quedas ahí un poquito. No, a ver, es una historia cerrada, la que, el cómic se puede leer, que aunque tiene un continuará, la historia no se puede continuar o no según se quiera. De hecho, digamos que el final es un giro que permite continuar la historia de otra manera. Pero la historia se lee, o sea, se lee por completo, es un tomo que se puede vender como tomo único sin problemas y ya está. Estamos planteando la siguiente historia, lo que pasa es que es como todo, al no dedicarnos a esto en exclusiva y que Jacobo es lento dibujando porque es muy perfeccionista, hace que vayamos a un ritmo bastante lento, pero bueno, el premio nos dará ánimo para hacerlo más rápido. Pero tú tienes la historia, ¿no?, en tu cabeza, seguramente. La, ¿no? la historia está acabada en mi cabeza y la mitad en papel. Porque los dibujantes tienen la sana costumbre de cambiar las cosas cuando se las escribe. Y entonces hay que tener cuidado. Siempre lo hablamos mucho, Jacobo y yo hablamos mucho del guión, porque de hecho el personaje original lo creó él en una ilustración. Y él tiene la capacidad de decirme, porque ya me lo ha hecho más de una vez, mira este personaje y esta historia, yo quiero que en el número 100 pase esto. Y claro, de aquí a que lleguemos al número 100, piénsalo tú cómo lo vamos a hacer. Entonces, esa parte claro, ya es tu trabajo, ¿no? Claro, esa parte es mi trabajo, sí. Él sabe lo que va a pasar en el número 100, pero los otros 99 me tocan a mí. Bueno, porque en general a los dibujantes les gusta también participar en la historia, ¿no? O sea, es también saber manejar. Sí, ¿no? Claro. Nosotros hablamos todos los días de la historia, o sea, la vamos desarrollando, aunque yo sea guionista, claro. Siempre es de común acuerdo entre los dos, y si hay algo que a él no le gusta, se cambia, si hay algo, un dibujo que a mí no me gusta, no lo cambia porque los dibujantes son más así, que dicen que ya lo tienen dibujado, pero bueno, sí, pero la historia es un poco de los dos, aunque el argumento lo tratamos entre los dos, más o menos, y luego ya lo desarrollo yo al guión. Yo quería preguntarte, si me permiten, Da Silva y... Sí. ¿Faltaría más? Como has estado en el Salón del Cómic, ¿no?, de sí. Barcelona, porque creo que nos quedan unos minutos y tal, que nos contases tus impresiones de allí, cómo lo has visto, que siempre hay gente que dice que un mercado mercantilista, que no, el ambientillo, el espíritu, si derrotista o... En fin, ¿cuáles han sido tus impresiones de allí? Porque de alguna manera acabas de llegar, ¿no?, de ahí. Sí, llegamos... De la viva. De lo que ha pasado allí. El salón es lo mismo de siempre. O sea, vamos a ver, tiene su parte comercial, evidentemente, tiene su parte más artística, tiene talleres, tiene charlas. Obviamente el salón, entre otras cosas, se financia con las tiendas que ponen allí su puesto, aunque últimamente hay más de videojuegos y de muñequitos que de cómics, pero es que en el fondo es una parte también de este mundo. No es solo... Ya el cómic no se limita exclusivamente al papel. O sea, ya prácticamente cualquier cómic de éxito tiene o bien un videojuego o tiene una penetración a la animación o al cine. Poco a poco se va ampliando, se va mezclando todo. Ya es más multimedia que otra cosa el cómic. Claro. Pero vamos, el salón, aparte de la lluvia que todos los años que voy hay, o sea, estaba bastante bien. Sí, había bastante gente. Había protestas, por ejemplo, de la zona de autores y fanzines, porque los habían separado de la parte comercial. Hubo bastantes quejas, pero al final, vamos, por ejemplo, nosotros teníamos allí un stand con los compañeros nuestros de una asociación de autoeditores, NEU, que Estreveo pertenece a ella, y allí pues nos fue bastante bien, vamos, se recaudó bastante, se vendió bastante, se recaudó dinero, se pagó de sobra el stand, que podía haber triunfado a lo mejor en otro sitio, en otra ubicación, pues sí, pero al final es todo parte del salón. Te van dirigiendo de una manera o de otra. Ya. Y muy bien, vamos, los premios, aparte del nuestro, que no nos esperaban porque nos llevamos engañados, los premios del salón estuvieron muy bien. O sea, premiaron... Uno, al mejor cómic, ¿no?, publicado ha sido el de Nunca Tuve 20 Años, ¿no? Sí, el de Jaime Martín, luego el de Javi Rey fue el autor Nobel, me parece recordar, y uno de Marvel, que es La Visión, que dibuja un andaluz que se llama Gabriel de Grande Falta, fue el que ganó el mejor cómic extranjero. Bien, o sea, al final todo quedó en casa. El premio fue a Saurí, Martín Saurí. A Martín Saurí, sí. Que también tuvo su cosa porque no le dijeron que, por darle la sorpresa, que le iban a dar el premio, y el pobre hombre estaba en su casa paseando el perro cuando estaban anunciando que había ganado. Así claro, que no le dieron la suficiente pista. Te arriesgas a eso, claro. Claro, le habían dicho ven, pero no le dijeron para qué y... No, eso hay que dar un poco más de pistas. Ven, ven, no, ven, sí, que tu hermano nosotros... te diga, oye, pues ¿sabes que me han dicho que vaya a un sitio que yo no conocía, que voy a dar un premio a alguien? Eso ya te puede dar pistas. No, a nosotros nos tenían controlados, vamos, porque o sea, ya 2 horas antes nos estaban llamando por teléfono que dónde estábamos, que teníamos que dar una charla, que se supone que es para lo que íbamos. Y ya, bueno, los tenían fichados por si acaso, pero se ve que se les escapó alguno. Oye, entrando en la web también están esos fanzines que... Los reversos, sí. Los reversos, ¿también siguen a la venta? Sí, todavía nos quedan algunos, no muchos. Pueden quedar a lo mejor 50 copias como mucho de ellos. Uh-huh. Pero vamos, ya tiene sus añitos, la verdad. O sea, que si alguien entra en la web y en la tienda hace un pedido, que todavía sí, tiene, ¿no? Todavía que, está a tiempo, sí, sí. Además, que por pedir no quede. No, no, por pedir no quede. Y además, vamos a ver. Pueden disfrutar hasta de una muestra gratuita que estoy por aquí bicheando y bueno, a través de un pago social, que esto me ha encantado. Este ebook requiere de un pago social, que es la cuestión de compartirlo en redes sociales para ayudar en su difusión. Pues nada, entrando a través de esta cuestión, pues se comparte esa compra que se ha hecho y tienes una muestra para saber si merece la pena o no merece la pena, que estamos convencidos de que sí la merece. Sí, esa es la opción de ver la primera historia gratis. Uh-huh. Consideramos que es la mejor difusión posible. Uh-huh. Cuando lo hicimos y también nos ha funcionado bastante bien por ahí. Sí, nos ha llevado, nos ha dirigido gente. Claro, es una gran idea porque, bueno, lo de una muestra gratuita ayuda mucho a que la gente sepa si realmente le va a gustar, si entra dentro de lo que espera y, bueno, pues es una forma de que obligar a que la gente lo comparta. Yo creo que es una gran idea. Me ha gustado mucho, por eso lo menciono. Sí, sí, vamos, también nos ha funcionado bastante bien la venta. Vamos, no es venta al final porque es gratis, pero hemos tenido bastantes pedidos a través de ahí. Oye, informa a Gol y a la gente de Estreveo cuando salga el siguiente número. Bueno, yo al ritmo que dibuja Jacobo calculo que dentro de 10 o 20 años, pero bueno, intentaremos que Jacobo, ¿dónde está también? ¿En Badajoz o...? No, Jacobo es malagueño. Es malagueño, ¿no? Malagueño, sí. Vale. Bueno, pues a ver si con esto del premio, pues le entra más... Sí, hemos tenido ofertas también de alguna otra editorial para hacer proyectos ambientados en este mundo. Lo que pasa es que no sabemos todavía qué tal saldrán. Y bueno, a ver, el salón desde luego ha sido fructífico en ese aspecto. Hemos tenido bastantes ofertas. No nos podemos quejar. Bueno, Gol, así da gusto con los premiados que tenéis en Estreveo. ¿Paga la misma cuota con premio o sin premio? Tenemos que hablarlo en la próxima asamblea. Además, Carlos es un socio muy activo de la asociación y, bueno, seguramente haremos otro programa para otro proyecto que está coordinando él, muy interesante, que estamos haciendo desde Estreveo para una publicación de cómics para niños. Uh-huh. Ah, sí, eso me suena también. El alma mater del asunto es Carlos también, pero bueno, no destapamos más, cuando vaya a salir, vale. Pues merecerá un programa, claro. Pues hasta ahí podemos leer. Muchísimas gracias, Gol, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Gracias a vosotros. Un placer.